Ellos querían maleanteo. Saquen la pistola que esta noche hay fuego. Vamos a ver quién puede más en mi terreno. Y dale, no tengo miedo. Veremos quién tira primero y quién se mantiene. Tira, si tienes con qué darme fuerte, dale y tira. Sigo esperando, es hora que te decidas. Si no te mueves, no respondo, vamos al acto. Vamos a matarnos en la calle. Tira, si tienes con qué darme fuerte, dale y tira. Sigo esperando, es hora que te decidas. Si no te mueves, no respondo, vamos al acto. Vamos a matarnos en la calle. Apila tu cuchillo, dale, carga tu pistola. Ten cuidado conmigo que mis balas siempre sobran. Yo soy el que te saca de la zona. Llegó la hora y vamos a ver quién permanece y quién se ahoga. Te metiste con un loco, difícil de controlar. Cada vez que tiro rima, sabe que es para matar. Soy un duro y cuando arranco nadie me puede parar. Lo que tengo es variedad, dime si tú eres similar. Y escucha bien el flow, dime si puedes igualarlo. La nota está caliente y la calle lo está gozando. Envidiosos, no me reten que soy lirical. Y chequea como tu gatita la voy a pisar. Tira, si tienes con qué darme fuerte, dale y tira. Sigo esperando, es hora que te decidas. Si no te mueves, no respondo, vamos al acto. Vamos a matarnos en la calle. Tira, si tienes con qué darme fuerte, dale y tira. Sigo esperando, es hora que te decidas. Si no te mueves, no respondo, vamos al acto. Vamos a matarnos en la calle. Siempre ando activado, ready para lo que sea. Si tú crees que no estoy listo, loco, you know I am ready. Tira lo tuyo y verás quién se rankea mejor. If you got corillo and gun, yo tengo lírica y voz. No te montes en un coche sin saber usar timón. Déjame enseñarte cómo se rima a la vez con flow. No te montes en un coche sin saber usar timón. Déjame enseñarte cómo se rima a la vez con flow. Saquen la pistola que esta noche hay fuego. Vamos a ver quién puede más en mi terreno. Y dale, no tengo miedo. Veremos quién tira primero y quién se mantiene. Tira, si tienes con qué darme fuerte, dale y tira. Sigo esperando, es hora que te decidas. Si no te mueves, no respondo, vamos al acto. Vamos a matarnos en la calle. Tira, si tienes con qué darme fuerte, dale y tira. Sigo esperando, es hora que te decidas. Si no te mueves, no respondo, vamos al acto. Vamos a matarnos en la calle. Vamos a matarnos en la calle.